94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse, mira. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, los tres escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular. A través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM al son del 23. Te recordamos que todos los lunes estamos aquí en esta tu grada popular bajo la dirección de esta estación. Está el licenciado Juan Contreras, le sigue Guadalupe Rodríguez, Fran León y José Pérez. Quien está detrás de los controles, el pana Giovanni González, alias El Pulga. Y en la producción y conducción de este espacio, Richard Pérez. Y quien les habla, Javier Xavier. Recordamos los puntos de contacto, 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Recordar que... Radio Comunal 95.9 FM desde Araure, Estado Portuguesa. Y también a partir de esta semana, la Radio Ornet La Colina, radiolacolina.com, nos estará retransmitiendo nuestros programas Grada Popular en el horario de 3 de la tarde en la Argentina. Aquí más o menos serían las 1:30. De todas maneras, estaremos informando cuando estemos en vivo, retransmitiendo este programa Grada Popular por esta nueva RadioNet que nos retransmite, saludando a esa gente que es de Santa Fe, una provincia de Argentina, y agradeciéndoles que crezca la comunicación popular no solo en Venezuela, sino también que los pueblos y las radios comunitarias y alternativas nos unamos para poder hacer contenido popular. Aquí estamos una vez más reafirmando el compromiso con la unidad latinoamericana. Porque, como siempre lo hemos dicho acá, las bases son la columna vertebral de cualquier proceso de cambio. Y saludamos y les mandamos un abrazo a los compañeros desde Argentina, que también llevan un proceso de liberación nacional que busca reivindicar al hombre nuevo, que busca romper las cadenas que aún siguen atando nuestros sueños y que deja claro que la integración es nuestro sur, que la integración latinoamericana, más allá de cualquier otra cosa, tiene que ser nuestra quimera, nuestro sueño, nuestra utopía y nuestro mayor objetivo. Así que Grada Popular también ahora sonando en el sur del sur. Y vamos a seguir avanzando, siempre y cuando mantengamos este mismo compromiso con nuestras ideas, con nuestros corazones y con el sueño bolivariano. Durante esta semana han pasado cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el día de ayer se cumplían 59 años. O estuviera cumpliendo 59 años el comandante Chávez. Día emotivo para todos los latinoamericanos y especialmente para todos nosotros, para todos los venezolanos comprometidos con las causas bolivarianas. Y que nos llena de reflexión, nos llena de esperanza. Y nos llega sobre todo de algo que podemos decir, una especie de sabor a nostalgia. Porque como decimos acá en Grada Popular, como dice Javier, como dice Chalo, como digo yo, como dicen todos los compañeros, que han venido luchando. La consigna es y tiene que ser algo más que Chávez vive, la lucha sigue. La consigna tiene que ser algo más que todos somos Chávez. La consigna es tener un compromiso tan alto como el que tenía nuestro comandante, porque solamente así vamos a marcar la diferencia y quizás tengamos la suerte el día de mañana, si nos los encontramos en algún camino, en algún paraje, verlo a la cara, verlo a los ojos con la misma dignidad que él nos miraba a nosotros. Así que más que decir Chávez vive, la lucha sigue, hoy de Grado Popular a sus 59 años, con el permiso de Javier, decimos que Chávez es la esperanza, Chávez es el pescador, Chávez es el obrero, el campesino, que aún no se ha burguesado, es el joven que sigue luchando en las calles, y es esa madre que día a día se levanta para ver a sus hijos ir a la escuela y forjando los sueños, para seguir forjando el sueño bolivariano. Así que más que decir Chávez vive, la lucha sigue, decimos sigamos el ejemplo de Chávez, sigamos su compromiso para el día de mañana mirarlo a los ojos con la misma dignidad que el compañero Chávez nos ha visto. Claro, hay que decir también que ayer se bautizaron dos libros dedicados al comandante en jefe. Uno de ellos fue bautizado en la misma Plaza Bolívar de Sabaneta en Barinas por el presidente Nicolás Maduro y el creador, ¿no?, el intelectual Ignacio Ramonet, quien bautizó este libro sobre Hugo Chávez, el cual le duró 3 años de investigación o 3 años de entrevistas con el presidente. Y fue un acto bien bonito donde estuvieron parte de los familiares de Chávez, inclusive el hermano Adán Chávez, quien es gobernador de Barinas, ¿no? Y también fue nombrado ese mismo día presidente de la Casa de Estudios Hugo Chávez Frías, el pensamiento de Hugo Chávez Frías, para poder controlar, según el presidente, la anarquía que hay hoy día, según Nicolás Maduro, de las inauguraciones de calles, plazas, avenidas, con el nombre del comandante en jefe. Entonces, esa va a ser la autoridad única a la cual se debe llevar todas las alcaldías, gobernaciones y demás instituciones que quieran inaugurar una casa, una avenida, una plaza nueva en nombre de Chávez. Y bueno, por una parte me parece bien, pero por otra le corta también las alas a la gente, al pueblo, para poder homenajear a ese hombre que merece eso y muchas cosas más. Claro, ¿no? Y también una cosa es controlar dicha anarquía, como él lo llamó, pero otra cosa también es ponerle, como tú dices, ¿no?, cortarle las alas al pueblo. Yo creo que más que bien estaría mal, está mal eso, porque si me va a dar los recursos para hacer la plaza y todo aquello, fino. Pero si la gente se está esmerando, está haciendo poder popular, y te aseguro que un escualido no le va a poner una plaza o Rafael Chávez Frías. Claro. Entonces también hay que ver, ¿no? Que ver qué tipo de cosas también estamos haciendo, porque también podemos terminar alejando el comandante de la gente, que es lo que menos se quiere. Bueno, eso es lo que sí, esperamos. Y por otra parte, también se bautizó un libro aquí mismo en el cuartel de la montaña, por el mismo, su creador fue el general Jacinto Pérez Arcay, el mayor general Jacinto Pérez Arcay, el cual se llama Hugo Chávez, alma de la revolución en Cristo y en Bolívar. En ese acto estuvieron el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Un acto simbólico donde se bautiza un libro en Revolución con Pétalos Rojos, donde también estaba su esposa, la hija de Chávez, la esposa de Jorge Arreaza, la hija de Chávez, Rosa Virginia de Chávez, exactamente. Y bueno, Pérez Arcay, como todos saben, es un conocedor y analista de la historia. En sus mejores, estuvo en los momentos más duros del 11 de abril de 2002, y fue uno de los que apoyó al presidente y asesoraba al presidente Hugo Chávez en muchas ocasiones, ¿no? de él se dice, hay muchos cuentos, ¿no? Que fue uno de los que también introdujo a Chávez en ese amor por el bolivarismo, ¿no? Por Simón Bolívar y su historia. Y bueno, desde aquí, bueno, celebramos que así como el presidente recomendó, hablan de más de 2.000 libros en sus más de 300 y dele programas a los presidentes, sin contar las cadenas. Y sin contar los que recomendado cuando empezó. Sí. Cuando ayer había un resumen interesante en Venezolana Televisión sobre el programa José Vicente Hoy, donde pasaron varias etapas desde que Chávez sale, está en la cárcel, en Yare, y también cuando sale y se está lanzando el candidato en el 98. No sabes que el primer libro que yo me leí en la vida fue un libro que recomendó el comandante Chávez, creo que fue uno de los primeros y todo. El oráculo del guerrero. Fue el primero que causó bastante polémica, curiosidad, polémica y pero ¿qué te pareció? Mira, la verdad que dentro de lo que cabe es una de las mejores cosas que he leído en mi vida. Y aparte cuando él recomendó eso yo tendría como 10, 12 años, ¿no? Yo lo quería ver por curiosidad, el oráculo del guerrero, ¿qué es eso? Y básicamente no te habla de política, ni mucho menos. Te habla, tiene algunas profecías indígenas. Por lo menos el oráculo empezaba con una profecía indígena, indígena, que decía, cuando la tierra esté al borde del abismo, cuando la vida esté al borde del abismo, emergerán del sur los guerreros del arco iris. Esto quiere decir prácticamente un poco lo que estamos viviendo, el levantar de los pueblos del sur, de hombres como el comandante Chávez. Y cito esta frase porque fue la que una de las que más me impactó, está al abrir el libro, ¿no? Un librito de bolsillo que no sé si todavía se puede conseguir por ahí, pero sí sé que está en PDF, sí. En internet se puede conseguir, pero fue el primer libro que el comandante, creo que el primero que recomendó, y paradójicamente también fue el primero que me leí con verdadera pasión. Y el cual aprendí muchísimas cosas que todavía estoy aplicando, porque más allá de la política del mismo concepto, ¿no? De lo que es politiquería, comandante Chávez nos enseñó siempre a desarrollar nuestro sentido crítico, analítico, y que pusiéramos en práctica todas las cosas que leíamos y las contrastáramos con nuestra realidad. Eso es una de las peores. Sí, interesante que fue de los pocos presidentes que ha tenido nuestra república, y se puede decir también de Latinoamérica y del mundo, que prácticamente en cada reunión que iba recomendaba uno, dos, hasta tres libros. ¿El compañero Maduro le ha recomendado hasta ahora algún libro? Creo que sí. No recuerdo cuál. Vi uno que estaba en el cuartel de la montaña, en la reunión con varios intelectuales. Ajá. Recomendó uno de ellos, ¿no? Donde estaban casi todos, Luis Brito. Y recomendó uno ahí. Y bueno, realmente interesante, porque ¿qué presidente del mundo se paraba o se sentaba a hablarnos 4, 5, 6, 7 horas, entreteniéndonos entre sus cuentos de cuando era niño, cuando era el arañero que iba a vender sus dulces de araña, ¿no? De lechosa, dulces de lechosas por ahí, por toda Sabaneta. Y de ahí su apodo, uno de sus apodos, porque el otro fue el Tribulingo. Y bueno, ese fanático también que era del béisbol, como Hugo Chávez. Creo que nunca el mundo va a olvidar cuando se le paró a Obama y le entregó el libro de las venas abiertas de la América Latina. Sí, eso fue una cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Que de una u otra manera te demuestra que el conocimiento se forja al calor de nuestras inquietudes. Y que para poder ser libres... Algunos se burlaban porque se lo entregó en español, pero obviamente seguidamente se le mandó a través de la embajada la versión en inglés, ¿no? Y los que se burlaban. La Venas Abiertas de América Latina, un libro donde, bueno, el título lo dice todo, ¿no? Claro. Pero los que se burlaban de por qué le entregó el libro en español, yo creo que si nosotros nos obligan a aprender inglés, porque es el idioma universal, ellos también deberían aprender castellano por dignidad, ¿no? Sí, y más que en casi todos nuestros países de la América completa, hablamos castellano. El idioma que más se habla es el castellano. A pesar de que en Brasil no llevan una morena en cantidad de gente, ¿no? Como lo del portugués. Pero bueno, debemos hablar también, estamos obligados también a hablar algo de anglosajón, porque nuestras islas y varios países vecinos como el Esequibo y la Guyana y Surinam también aplican estos idiomas, pues. Es un idioma también universal y no por ello vamos a ser pitiyanquis porque conozcamos dos o tres idiomas. Nosotros tenemos que manejar el conocimiento a una amplitud que nos permita llegar el mensaje a las masas, que nos permita dar el debate en cualquier espacio, y por eso la necesidad de conocer por lo menos cualquier idioma para por lo menos interactuar en ideas. Por ejemplo, nosotros tendríamos que en algún momento también aprender a hablar vasco, por ejemplo, hablar catalán. Mínimo portugués, porque tenemos al lado al monstruo suramericano, ¿no? Exacto, por así. Y monstruo diciéndole de una palabra de buena manera, ¿no? No queriendo ofender. Mira, también hubo una inauguración en Nicaragua, una plaza y un paseo homenaje a Hugo Chávez. La nota dice lo siguiente: el gobierno nicaragüense inauguró este domingo un monumento, una plaza y un paseo en Managua, capital de Nicaragua, para rendir homenaje al fallecido comandante venezolano Hugo Chávez con motivo de la conmemoración de su natalicio. Vamos a inaugurar el paseo de Bolívar a Chávez, a nombre de todos los nicaragüenses, hoy 28 de julio, en el 59 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, indicó ante una gran multitud Rosario Murillo, la esposa del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien fue la encargada de presidir la inauguración oficial de la infraestructura en homenaje al fallecido mandatario venezolano. Según la primera dama nicaragüense, con esta medida está honrando el legado y el lugar del expresidente venezolano en la historia. El monumento a Hugo Chávez consiste en una imagen multicolor de 10 metros de altura del busto del exmandatario en metal, rodeada con siluetas de árboles de 13 metros de alto, color amarillo. Fue instalado en una plaza céntrica de Managua. Si quieren ver la foto de esto, lo pueden conseguir en nuestro blog. En nuestra red social Facebook. Ajá. Nos buscan Grada Popular y ahí van a conseguir la foto. Es una hermosa imagen que la imagen de Chávez está entre dos árboles araguaneyes. Demasiado espectacular, porque obvio que los araguaneyes tienen las hojas amarillas, ¿no? Y se ve hermoso la imagen. Y bueno, no sé, vamos ya a nuestro primer corte musical. En esta Grada Popular, recuerden, 0212-830-2819, el teléfono de cabina, y 0412-736-0577, la mensajería de texto. Vamos a escuchar nuestro primer tema y volvemos en unos segundos en tu Grada Popular. We'll be right back. Eso era lo que escuchaba anteriormente, era la gente de Gypsy Ska Orquesta con su tema Tostón Swing, acá reivindicando el sonido subversivo que no escuchas en ningún otro lugar. Siempre rodeé en tierra con el proceso bolivariano y como ya saben, esto es Grada Popular por la 94.7 FM. Como dirán por ahí, talento nacional. Bueno, ya saben, a todas esas agrupaciones, cantautores, poetas que se quieran sonar aquí en esta tu Grada Popular, tienen los puntos de contacto. El más fácil, gradapopular.tk. Ese es nuestro blog. Ahí van a conseguir en nuestro blog van a conseguir, obviamente, en la sección contactos, el correo electrónico gradapopular@rockandfutbol.com, nuestro @gradapopular, nuestras redes sociales, igual que nuestro grupo de Facebook Grada Popular, o si no, le manda un mensajito de texto ahí a Richard, el 0800 DJ Pastor, y ahí le va a contestar. Que es 0412-736-0577. Si le hablo en portugués, es cuestión de horario. Sí. Después de las 12 de la noche estamos en la palabra sagrada, tus pares de sufrir. Ah, mira, sí, es una cadena que hacemos a las 12 de la noche. Tienen que tener un vaso de agua y lo colocamos al lado del televisor. Pero bueno, ahora sí, volviendo a la seriedad y dándole la entrada al señor Chalo Azuaje, creador de un programa llamado La Realidad Inventada. Parecía, sonaba como así como La Dimensión Desconocida. El último tour de Charly García. Aquí lo vimos gratis, obviamente. Sí, totalmente gratis. Este gobierno comunista mismo nos regala conciertos, nos trae artistas. Algunos, bueno, compañeros argentinos, a lo mejor le cae mal Charly García, pero Charly García es un ídolo del rock and roll. Sí, más allá de eso, de las cosas buenas o malas que pueda tener Charly García como persona, hay que reivindicar siempre que durante una época, especialmente durante la época más dura de la represión en su país, estuvo de alguna u otra forma comprometido con los distintos procesos de liberación a través de su canción, a través de su música, y eso se respeta. Eso se respeta porque nadie se hace valiente en los momentos difíciles, pero muchos se hacen cobardes en los momentos fáciles. Entonces hay que ver cómo es la situación ahí con Charly García. Personalmente, yo disfruté bastante el concierto, como la gran mayoría de todos nosotros. Pero vamos a ir más allá. Por ahí hay un concierto, por ejemplo, del cierre de campaña. El cierre de lo que va a ser el festival, la Feria del Libro de este año. Ajá. Donde estará la Seguridad Nacional, la MEPA Matal, bla, bla, bla, bla. Bueno, yo sigo preocupado. Eso en Los Caos. En Los Caos. ¿Para qué Los Caos? Dentro de eso, Javier, dije bla, bla, bla, bla, porque como que siempre más es lo mismo. Yo veo que está difícil que forjemos a la juventud dentro de un espíritu crítico, autocrítico y autocrítico cuando estamos apoyando exactamente el mismo talento apolitizado en muchos casos que vemos todo el tiempo. Bueno, eso depende de la banda que estés tocando. Si ¿qué? Le dices eso a los hermanos de Radio La Colina, escuchan que estás hablando así de Dame para Matar. Ah, no, Dame para Matarla es un ejemplo. Y ya, ¿para qué le pasó a los pibes? No, Dame para Matarla es ejemplo vivo de las consecuencias revolucionarias. Pero, de caso de la Seguridad Nacional, por ejemplo, a eso me refiero. Entonces tenemos que también equilibrar un poco ahí la balanza aún más todavía hacia nuestro lado. Claro, igual que hubiesen colocado desorden público y no puedes hacer nada. Sí, porque bueno. Desorden Público, bueno, la mayoría de los latinoamericanos la conoce como la mejor banda ska de Venezuela, se hacen llamar. Hay que respetarlos, tienen 22 años rodando ya. Y bueno, son críticos a este gobierno. Y cuando se echan sus palos en algún que otro local, dicen cualquier barbaridad, pero como dice Walter Martínez, en cualquier lugar ahorita hay una cámara y alguien los grabó y lamentablemente, bueno, se rayaron porque se montaban todas las tarimas del gobierno, pero cuando salió ese video en el mismo canal 8 por el programita este llamado Sura Conducta, le digo así porque me da bronca que ese programa le haya robado el nombre a una agrupación de rock que tiene ya tiempo ya. y no son, los hermanos no son originales buscando nombre. Y la crítica va así de frente porque eso no es ético. Así. Y bueno, eso ya es para otro debate. Lo cierto del caso es que esta banda salieron diciendo cuatro cosas sobre el Estado venezolano y que... Y bueno, se les paró la rocola, ¿no? Ya no más nadie le metió monedas en esa rocola, por lo menos los ministerios y las alcaldías. Vamos a ver qué gobernación se equivoca y lo vuelve a llamar. Pero como que desaparecieron, pues tengo un rato, no lo escucho por ningún lado, pero esperemos que sí, que se vean. No importa, vamos a hablar de cosas más importantes. ¿Qué opinas tú, Chalo Azuaje, sobre la llegada del presidente, ese digno presidente del Ecuador, Rafael Correa, a nuestras tierras venezolanas? Bueno, ante todo, buenas noches, gracias por aceptar que uno destaque en su programa. Agrada popular a toda esa cantidad de amigas y amigos que los escuchan a través de la 94.7 del Son del 23. Antes de contestarte lo de el presidente Correa, tú invitamos mañana a las 11 de la mañana a la presentación del libro Tortura y Asesinato y Desaparición Forzada en la festividad de la Cuarta Feria del Libro de Caracas, para que a las 11 de la mañana estén ahí en el estado de la Defensoría del Pueblo. A las 11 de la mañana, Tortura, Asesinato y Desaparición Forzada. Plaza Los Museos. Plaza Los Museos mañana a las 11 de la mañana. Cerca de la estación del metro Bellas Artes. Sí, ahí en el Ateneo, al lado del Ateneo de Caracas. Bueno, yo creo que cuando estén llegando hombres dignos, yo creo que el presidente Correa es uno de los presidentes dignos, uno de los presidentes que ha fijado posiciones. Y bueno, y motivado a eso, recordemos que fue acto de un atentado que casi lo maten, y sin embargo el hombre salió ahí a enfrentarse. Sí, una pelea ahí. Un valiente. Con los policías que le hicieron una redada. Una huelga. Una huelga que se convirtió en secuestro y querían hasta asesinarlo. Lo que pasa es que para matar a un hombre de esa magnitud también hay que ser... Eso no es como matar un choro, cuando se matan a los choros, ¿no? Que ese tipo de policía, sí, pues son esos farsantes policías que hacen ese tipo de asesinatos. Imagínate cuando tratan de hacer un magnicidio contra el presidente de la República. La prensa lo intentó hacer minimizar como si fuera algo estúpido, pero él después demostró que el mismo automóvil donde él salió del hospital tenía varios tiros pegados en los vidrios blindados, obviamente. No, y lo más importante de esto es que después de eso el presidente ha crecido. En popularidad. No solo en popularidad, sino en credibilidad, ¿no? Es lo más importante. Es un hombre creíble. Llegó el momento de los presidentes dignos de la América. Era necesario que estuvieran llegando hombres que dignificaran el planteamiento de la razón, de las raíces de la América. Y recordarle al mundo, como decía Benedetti, que el sur también existe. Y también en el plano comunicacional, Rafael Correa se ha planteado duro frente a la prensa, porque la prensa derechista o amarillista del Ecuador y de toda Latinoamérica lo ha atacado, como atacó a nuestro presidente Hugo Chávez, ataca hoy día a nuestro presidente Nicolás Maduro, a Evo Morales, a todo nuestro presidente digno de esta Latinoamérica enorme, ¿no? Y esa guerra que también lleva a Cristina Kirchner con Clarín, que es el monopolio, es como decir la polar en allá en la Argentina, ¿no? Esa gente tiene que no tiene en Argentina, por así, bueno. Y lo cito el caso, porque la comparación, esta mañana están entrevistando a Rafael Correa en Telesur, ¿no? Totalmente en vivo, la presidenta de este canal está, la señorita Villegas está entrevistando a este digno presidente y dio unas cuantas razones de por qué se haría unidos, por qué no le convenía entrar al mercado del Mercosur, porque realmente Ecuador no tiene una moneda fija y no le conviene, sería para ellos muchas pérdidas en el sentido del intercambio comercial. Y tocó varios temas, ¿no? Habló del nuevo liderazgo suramericano, del presidente Hugo Chávez, y obviamente hablar sobre estas reuniones binacionales que se están reactivando luego de 2 años. Ya sabemos que estos 2 años pasaron por la salud, por la reactivación de la salud del presidente, pero del presidente Chávez, pero lamentablemente, bueno, ya todos sabemos qué pasó. Y bueno, al iniciar este programa estamos hablando del presidente Hugo Chávez, de su cumpleaños, de la inauguración de nuevas plazas como en Nicaragua, del llamado que hizo Nicolás Maduro y el llamado que hizo Nicolás Maduro para ponerle un poquito de orden a lo que él llamó la anarquía de inaugurar plazas, avenidas con el nombre del presidente aquí en Venezuela, y creó un nuevo instituto que está presidido por su hermano Adán Chávez, para que esa se haga a través de esa de ese organismo, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Chalo? No, yo creo que una revolución tiene que tener organización y hay que tener disciplina. La disciplina es importante porque tú tampoco puedes ponerle a todo el nombre del presidente. Ni a aunque es necesario, aunque oiga lo contradictorio, ¿no?, de lo que voy a decir. Aunque es necesario que el presidente Chávez se multiplique más de lo que se ha multiplicado, porque ese era Chávez. No se convierte en Chávez de bronce como el Bolívar de bronce. No, porque es que a la primera decía que las estatuas lo que sirve es para que las caguen las palomas. Así es. Y entonces es necesario que se multiplique. Porque no solo en Moscú, si en Moscú hicieron una calle, una avenida, ajá, con el nombre de Chávez. Imagínate cómo aquí los barrios, aquí todo el mundo, es necesario. Todos vamos a querer ponerle a nuestras calles el nombre del presidente. Es que no, eso no es malo, eso es bueno. Eso es porque es que más, Chávez era el hombre popular. Chávez era el hombre del pueblo. Chávez era el hombre, era la furia, era la paz, era el despertar, era el mañana, el futuro, era el ayer. Era no niños en la calle. Era tumbar toda la hegemonía existente en los medios. Chávez era el hombre que traspasó y le dio una respuesta a una oligarquía, no solo en Venezuela y en el mundo. Mira, lamentablemente el pueblo, y lamentablemente muchos de los dirigentes, y cuando digo el pueblo porque el pueblo obrero organizado, un movimiento de la envergadura que tenemos aquí, sin un movimiento obrero unificado, el camino se hace más largo. O sea, con una unidad del pueblo. Mira, mucha gente del Partido Comunista, cuando la CTV, cuando se hizo la CUTV, se criticó porque era dividir el movimiento, y de ahí viene la debilidad. ¿Cómo es posible que PDVSA tenga 193 sindicatos, chicos? ¿Okay? Imagínate que Chávez puso al imperio, puso a los países, y ahí está la respuesta, que a través de lo que vemos, de todo lo que pasó en Europa, lo que está pasando, ese despertar, puso a la oligarquía, puso a los gobiernos, puso al imperio a temblar. Imagínate, si aquí hubiéramos tenido la visión del hombre, de ese hombre, por eso que no hay que alejarlo, más bien acercarlo, que se hubiera podido llegar a la jornada de 6 horas, ¿tú sabes qué hubiera pasado? ¿Sabes lo que hubiera sucedido en el mundo? ¿Ah? Hubiéramos puesto de rodillas a muchos países. Porque la gente se iba a levantar, pero pues si en Venezuela lo hicieron. Claro, serviríamos de ejemplo para que la gente saliera. Bueno, imagínate la lentitud, la poca visión de mucha gente que estaba ahí cerca. O quizás ahí, yo siempre digo las cosas, o quizás también intereses. Claro, los ministros burócratas, lo mismo que le pusieron... Supremo. No, y sí. Hay que decirlo por la calle del medio, hermano. Y lo mismo que ataron de manos a Eduardo Samán. Así es. Hablando de Eduardo Samán. De Pavis. Nosotros siempre hemos sido solidarios y hemos aplaudido muchas de las acciones del compañero Maduro. Pero lo que hizo con lo de Samán, palmadita de hombre, siga trabajando, cuando le quitaron total potestad para hacer cualquier cosa dentro de su instituto. Es una muestra clara de que estamos atados de mano a una triada o un convito que tiene una complicidad con la derecha y que siguen robando al pueblo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Es la gran pregunta. Ahora, lo decíamos temprano, antes que llegara Chávez. ¿Vamos a dejar a Eduardo Samán otra vez solo? Sí. Porque una vez estuvo de ministro, primero fue de Indepavi así como 6 años. Luego pasó al Ministerio de Comercio y de la noche a la mañana En menos de 2 años desapareció. Porque si un compañero, es la pregunta del millón. Nosotros decimos exactamente que una institución y un representante no va a cambiar la realidad de un país. Pero si un compañero que viene trabajando, que viene haciendo lo que los otros ministros, otros jefes de Estado, no, del Estado, no están haciendo, se le ata de mano, se le pone contra la pared y se le da una palmadita, coño, mi hermano, siga trabajando. Entonces nosotros, desde aquí, pedimos la destitución del ministro de Comercio. Porque ¿cómo vamos a hacer? Y esto lo dice Richard Pérez, ojo, totalmente responsable de mi palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, pero ya va, Richard. El ministro hace semejante barbaridad en la Gaceta Oficial. Ajá. Fue porque estuvo con... ¿A quién está con protegiendo? Complicidad con el mismo presidente. ¿Y por qué no? No, pero exacto. No, vamos, con Nicolás Maduro, vamos a hablar. Pero vamos más allá. Porque no creo. ¿Por que... ¿Por qué no hicieron exactamente lo mismo con la cuerda de ladrones que agarraron entrando cuando entrando Samán, por ejemplo? Ahí a ellos nadie los amarró, absolutamente nadie. Y movían todas sus piezas. Entonces, ¿cómo vamos a poder cambiar una revolución? ¿O cómo vamos a poder cambiar un proceso para mejor? Cuando la gente que está trabajando la acorralamos, la aislamos, uh-huh, y la dejando que ellos mismos se desgasten para que se muera ese proceso que inició ese compañero y que continúe la roca. Eso es lo que estamos hablando. Y luego hacerlo a un lado, porque de una u otra manera, lamentablemente, Eduardo Samán se va a cansar y se va a ir. Y los precios por las nubes. El pueblo. Y los productos farmacéuticos por las nubes. Y escasos. No, y esto es una realidad hoy, creo que la gente no va a comprar. ¿De qué sirvió? Entonces nos volvemos a preguntar, ¿de qué sirvió la reunión de Maduro con Mendoza si las cosas realmente no cambiaron ni más bien? Más de 3 meses. Se ha mantenido. ¿Qué más quieren seguir aumentando los productos de la cesta básica? Por ahí no está Pulga el que dice, bueno, Mendoza, tú con tu empresa y yo con mi pueblo. Entonces, es así. Porque. No, apura chiquito. No, apura chiquito que se toma. No, pero digo, no, eso no está por ahí, para que eso no es una cosa acá del, bueno, el poder popular, porque el poder popular es parte de lo que decía el comandante. Entonces, ese audio ahora que retuiteáselo entre toda la tropa a Maduro, ¿eh? Sí, compañero Maduro. Compañero R.A., parece, con esa. Vamos a escuchar el audio y volvemos acá a tu grado popular. Vamos de una con el comandante Chávez. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Somos la revolución. Ahí está otra vez la empresa Polar, otra vez la Polar. Porque si la Polar sigue acaparando, pues habrá que ir por la Polar, compadre. Pero no le vamos a permitir a nadie, que venga aquí a chantajearnos. Absolutamente a nadie. Si tú con tu Polar y tu riqueza, y yo con mi pueblo, y con mi dignidad de soldado revolucionario. Sigue manipulando trabajadores, y poniéndoles un número en el pecho como si fueran prisioneros, que lo que da es vergüenza. Me han declarado la guerra económica, pues me declaro en guerra económica y llamo al pueblo y a los trabajadores a la guerra económica. Sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Somos la revolución. Ajá, tú con tu Polar y yo con mi dignidad de soldado bolivariano y revolucionario. Palabras del comandante Chávez que hoy alzamos como bandera porque seguimos compándole el discurso a la derecha. Entonces nosotros acá pedimos crítica y autocrítica, pero sobre todo pedimos un análisis profundo de lo que está pasando con la situación entre Indepave, entre nuestro compañero Samán y el ministro de Comercio. Porque es imposible pretender que vamos a avanzar en un proceso bolivariano, volvemos a repetir, cuando a la gente que está trabajando, cuando a la gente que está echándole un camión, se le pone un bozal, se le amarran las piernas y se le da un 2 palmaditas por la espalda. Dale, muchachos, siga, va por buen camino, pero tranquilo, que aquí nosotros le ponemos la pared para que no salte para acá. ¿Qué estamos haciendo? No me estoy preguntando. Reflexión, compañeros, reflexión, análisis, autocrítica, crítica de hierro, como decía nuestro comandante Chávez, es la que nos va a dar las herramientas para poder liberarnos realmente de este yugo capitalista que aún sigue sometiendo a nuestro país dentro de una crisis económica, dentro de una crisis moral, dentro de una crisis ética y una crisis ideológica que no nos ha permitido ni siquiera terminar de marcar cuál es nuestro sur, que no nos ha permitido seguir avanzando durante estos 14 años, porque es imposible lo que hablábamos en estos días, Chalo. Se nos fue el comandante Chávez, lo hablamos ayer. Y es imposible que el pueblo esté tan desorganizado como está ahora. ¿Qué está pasando? Aparte que nos estamos enfrentando a la oligarquía, una de las oligarquías más duras de todo el continente, una de las más astutas. ¿Qué está pasando? Porque aquí también hay que asumir compromisos y responsabilidades. Me decía un compañero, los únicos responsables que las instituciones estén tomadas por apátridas, por burócratas y por gente que no cree en el proceso bolivariano somos nosotros mismos. Y en estos 14 años, el comandante Chávez nos puso en la mano Ministerio de Poder Popular para que nos organicemos. Ministerio hasta de los comunas, en qué momento dijo, pero ¿qué pasa? ¿Que esta gente no se termina de organizar? Y no lo logramos. Sí, sí, dijo, para que yo cree este ministerio. Entonces, son tantas cosas, compañeros, que cuando empezamos a asumir errores, a mirarnos al espejo y decirnos estoy fallando en esto y lo otro, es que quizás vamos a dar dos pasos hacia adelante. Pero mientras tanto, vamos a seguir caminando en la penumbra, apenas con una linterna, dando golpes para no pegarnos contra una silla, contra una pared, con lo que conseguimos adelante. Así que también hay que darle la entrada a unos compañeros de lucha estudiantil, de la UBB, la mayoría, compañero Carlos Ríos. Buenas noches a la mesa de trabajo y a todos los audioscuchas. Compañero Leonan. Buenas noches, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Y el compañero. Buenas noches, mi nombre es Dundas, un placer estar aquí en el programa El Son del 23. Y bueno, Chalo, ¿qué opinamos sobre lo que estábamos hablando de hace un rato? Bueno, tú mismo lo acabas de decir, ¿no? La linterna es para la oscurana, pero que trae una luz que sea de esperanza y de guía. O sea, que sirva de guiarnos un camino limpio como la misma luz, del mismo color de la luz cuando hay oscurana. Entonces es interesante que llegue el momento que salga la dignidad del hombre. ¿Y cuál es la dignidad del hombre? Bueno, tú tienes un puesto dentro del Estado. Tú tienes que despojarte de una serie de cosas y demostrarle a ese pueblo que tú verdaderamente mereces ser un ministro, un director y un dirigente de esto. Ya llegó el momento de que los hombres, que perdimos el hombre más, que asumió la dignidad de un poco de vagabundo que había en este pueblo, y entonces digamos que somos como él y no tomamos medidas como él. Yo creo que se fue el hombre que cambió de plano, pero se marchó del plano terrenal. Se fue el hombre que nos daba una guía y una luz. O sea, ¿cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo? O sea, si nos dejó un legado. Ahora, si tú dices que tú eres como Chávez, tienes que multiplicarte 10 veces lo que era él para que cada uno asumamos el papel importantísimo que nos dejó el comandante. Nos dejó, mira, el comandante nos dejó un plan de trabajo, que eso no es para 7 años. Es un plan de trabajo que si se llega, es consono con él, es un plan de trabajo de un siglo. Sí, para 20 años mínimo. No, pero yo digo un siglo mucho más allá, porque a medida que tú avances, el mismo plan, como está diseñado, con tanta estrategia de un hombre que tenía lo sublime, lo estratega, lo social, lo humano, lo de seguridad, un hombre que tiene una visión, son hombres que nacen cada 200 años o 300 años. Entonces, si tú lo viste, anduviste con él, tú puedes, cualquier ser humano del pueblo que lo vio pero no lo sintió, pero no lo tuvo al lado, puede dudar. Pero ¿cómo duda un ministro, chico? ¿Cómo duda un director? ¿Cómo duda de qué es lo que está pasando? O sea, ya llegó el momento de que hay que asumir la responsabilidad de la grandeza de lo que es el hombre. Y eso tenemos que hacerlo despojándolo de una serie de cosas que tenemos los humanos, materiales, estúpidas. De vicios. Sí. Los vicios que nos condenan. Fíjate, está lo que tú dices de los directores. ¿Cómo va a durar un director, no? Pero pasa que tal vez él no duda, pero le hace falta la mano dura. Y a todos los que están por debajo de él, la formación. Porque yo creo que la gente que está allí echa vista de palabra y no de acción. ¿Por qué? Contamos con gente que de pronto tiene un discurso chavista enorme, grandote, pero que le queda grande la acción. En la acción, simplemente tenemos nuestra franela roja puesta. Y cuando vamos a la práctica concreta para hacer un proceso burocrático, le ponemos las 500 trabas y las que no existan se las inventamos. ¿Por qué? Porque, no sé, no me gusta, el carajo es feo, el carajo... Son muchas cosas que dependen, yo creo, que es primordialmente de la formación. Claro, mira, estamos hablando de la ineficiencia y los cambios en este estado venezolano, de personas que están haciendo las cosas bien y de repente se le atan de mano. Eso ocurre también en las universidades, me imagino, y me imagino que ustedes tendrán crítica hasta contra la misma UEB, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, siendo estudiantes de allí, cómo ven el rectorado, cómo ven el estudiantado está activado, cómo están esos profesores? Fíjate dos cosas. Primero, me iré con el INDEPAVES y luego a la universidad. Sí, claro. Con lo del INDEPAVES tengo un punto como aparte de parte de todos los compañeros de la universidad y de los compañeros que hacen vida en las residencias estudiantiles. Rechazamos rotundamente la postura del ministro Alejandro Fleming al limitar algunas acciones al profesor Samán, ya que al limitarle su mandato, pues el mandato que tiene internamente dentro de la estructura del INDEPAVES, eso otra vez afina lo que es la nueva iniciativa de las mafias que hay dentro de el comercio que toca la economía venezolana. Entonces se le hace un llamado al ministro, pues, que reconsidere al presidente Maduro, que tomen cartas en el asunto, porque es necesario de que no se le bloquee a un presidente como tal, como lo es Samán, la libertad a ejercer cargos, a ejercer posturas en su dirección. Sí, es como manda un soldado a la guerra sin armamento. Claro, personalmente... O dejarlo en el medio de la nada ahí. Personalmente agradecemos mucho al profesor Samán, Eduardo Samán, porque está ayudando mucho lo que es las residencias estudiantiles. Él nos facilitó un cupo para 21 estudiantes de escasos recursos, un cupo de becas trabajo a los estudiantes más priorizados. Él, hasta los momentos, él es la única institución del Estado, aparte del Instituto Municipal de la Juventud, que nos ha apoyado al máximo. Qué bueno. Y queremos trabajar conjuntamente más proyectos con él. Y por otra parte... ¿Qué medidas crees tú que se puede hacer de presión para que... Porque ya es una decisión presidencial prácticamente. Porque el mismo Nicolás Maduro lo reafirmó. Le dijo, mira, síguele echándole pichón. Y casi que le dijo, y te quedas callado. Le faltó eso. Lamentablemente una crítica que estamos haciendo aquí. Creo que tiene que jalarle las orejas en público. En público, así la gente agarra el camino. Yo creo que si el ministro Alejandro Fleming calla es por algo. No sé, tendría que hacerse un estudio dentro entre el Ejecutivo, pues. Porque no puede ser que el presidente Samán, la última vez que estuvo en ese puesto... buscaron la manera de tumbarlo, pues, de tumbarlo de ese puesto entre las mismas mafias por la parte de que él estaba dando duro a lo que era la parte de la farmacia. Ahorita otra vez le regresamos. Hay algo también importante, mira, ya para que tú termines tu idea. No solo lo del ministro y tal, ¿y dónde está el partido, chicos? Ese partido, el partido tampoco es, o sea, el partido no tiene potestad, el partido no tiene fuerza. Eso uno no es un partido que tiene una línea. O sea, porque aún estando dentro de una parte del Ejecutivo, una parte del Estado, con debilidad, el partido tiene que tomar cartas en el asunto, ¿okay? Porque el partido es el pueblo, ¿ah?, que está ahí. O eso es verdad, o es que está bozariado también. Son los cogollos. Pero vamos a hablar ahora de la universidad. Bueno, por mi segunda postura, la Universidad Bolivariana. Bueno, yo creo que hoy en día la Universidad Bolivariana, como todas las universidades públicas, sí tiene algunas fallas, pues, vamos a decirlo como tal, en la parte académica, en la parte de infraestructura y servicios, y pensos. Creo que el rector también debería hacerse un poco un estudio a nivel profesional en el ámbito de la universidad como tal completa. ¿Por qué? Porque los estudiantes también aclaman la necesidad de que se les tome en cuenta en algunos proyectos. Proyectos como tal que estudiantes con instituciones prácticamente son el enlace, no es estudiantes, rector, instituciones. O sea, no solamente en eso, son muchas cosas. No nos sentimos muy, muy representados por el rector. Claro, hay que decir a favor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que apenas es una niña de 10 años, que es la que tiene más cupo, ha dado más cupo, más matrícula escolar o universitaria. Y con el tiempo debería madurar un poco más, ¿no? Claro, y, no. Y las críticas se han enfrentado en asambleas populares de estudiantes con los rectores. Es correcto, sí, se han dado ese tipo de propuestas, pero es una crítica constructiva, no una crítica destructiva. No, obvio, ojalá él la oiga para... Oye, vamos a ver. Bueno, no, baja el tweet, se lo tuiteamos, le dijimos. Claro, claro, pero es para que, oye, mira, si los estudiantes están diciendo eso, algo está pasando y claro. En mi estructura, pues. Fíjate. Mira cuáles son las fallas. Fíjate, pasa que sí, es una niña de 10 años, ¿no? Pero creo que estamos en un proceso revolucionario donde Venezuela ha sido el pilar de muchas cosas, ¿no? Venezuela ha transformado muchas cosas de un ya para allá y es fuerte decirlo, pero... Creo que es necesaria la transformación dentro de la Universidad Bolivariana. Creo que nosotros trabajamos en función, ¿no? O eso es lo que se piensa, que la Universidad Bolivariana fue creada para verdaderamente reivindicar la sociedad, transformar la sociedad, vincular el estudiante a la Universidad Bolivariana con las comunidades para transformar la sociedad y crear el hombre nuevo, ¿no? Pasa que en este momento, de una u otra forma, no se está haciendo concretamente. Y creo que esa es la crítica fundamental que se le haría a la Universidad Bolivariana y a las autoridades que allí trabajan y ejercen su cargo o desempeñan su cargo. ¿Y qué están haciendo los estudiantes para cambiar esto? Fíjate, los estudiantes estamos en el proceso de lucha, primero, contra esas cúpulas de las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vamos a organizarnos, vamos a trabajar, vamos a no sé qué. Pero dentro de su mismo discurso, ponen bombas dentro de las organizaciones. ¿Qué hace? Las organizaciones se fraccionan porque llaman a esta organización para acá. Pero ¿qué pasa? Que también se trabaja en función. Pero explícalo de bomba porque eso suena a terrorismo, ¿eh? Sí. No, los complots entre profesores y trabajadores que se meten a las organizaciones populares estudiantiles. Los compran con algunas cosas, en cierto caso, no sé, franelas, autobuses. El tema de que yo te apoyo en cierta actividad, pero entonces luego te lo cobro políticamente. Ese tipo de cosas se maneja mucho en las universidades de este tipo, que es una crítica, como decía el compa, constructiva y que hay que transformar. Eso yo lo acepto, tú me lo digas en la Universidad Central, y todavía no lo acepto ni en la ULA ni en la UD. Pero en la Universidad Bolivariana yo no acepto eso porque tú eres estudiante, ¿ok? Y el estudiante está ganado a... Es una niña, tiene 10 años, que van a ser viciadas. O sea, ya llegó el momento que los estudiantes tomen cartas en el asunto. Es necesario que hay que dejar un poquito la cobardía, hay que dejar un poquito los medios, porque es que también que hay un poco de estudiantes que se han vuelto mediáticos y se han vuelto igualitos que los atacan. Es necesario que tomen asunto. En los años 60, en los años 70, nosotros tomamos medidas radicales, ok, radicales, pues. Porque es necesario. ¿Y qué pasó? Bueno, producto de las desapariciones, los asesinatos, el despojo, la Universidad Central. Estamos hablando de los años 60, 70, cuando Caldera allanó, desapareció, sacó, votó, cerró la universidad. Entonces, pero antes de eso hubo respuesta del estudiantado. ¿Y qué ha pasado? Y te voy a decir algo, y se lo voy a decir a ustedes. Uno de los grandes problemas que tenemos es que el estudiantado, que es un estudiantado que dice ser de izquierda, que dice ser de avanzada y tiene miedo. ¿Miedo a qué? ¿A miedo a qué? Hay que enfrentar. Yo no puedo caminar por ti en la Universidad Central cuando tú fuiste contrario a mí, yo de la derecha y tú de la izquierda, y tú llevaste a quemar una gente, una facultad. Y mañana nos vamos a la universidad y no nos vamos a hacer nada. Ni siquiera unas manos de varón. no nos vamos a dar uno, ni siquiera una mano de varón. Hay que tomar medidas, hay que dejar ese pendejo. A mí también la posición de los estudiantes me parece blandengue. Y ahora tienen residencias estudiantiles, a nosotros nos la quitaron. Ahora tienen becas, a nosotros no teníamos becas. Ahora tienen universidades donde estudian 2,5 millones de estudiantes. ¿Okay? Ahora tienen transporte, ahora tienen actividades, ahora tienen comedores. Ah, y ¿dónde está la respuesta del estudiantado? ¿Dónde está la respuesta? Porque, y eso lo digo, mira, esto es una crítica que nace del momento que hay ahorita un vicepresidente que es Héctor Rodríguez, estaba ahí cuando sucedió eso allá en la Universidad Central. Yo no vi ninguna propuesta del estudiantado ahí. Tuvieron que venir gente de afuera a sacar los estudiantes de nosotros, porque los mismos estudiantes no pudieron sacarlos a ellos. Entonces, coño, así no se puede ir para ningún lado. Claro, claro, tiene mucha razón. Nosotros, por lo menos, en las residencias estudiantiles, cada vez que asisten los ministros, el viceministro de la juventud, cualquier tipo de personal de la Ejecutiva Nacional, aprovechamos para hacer esa autocrítica, porque siempre como jóvenes revolucionarios criticamos, pero construimos. Y para construir tenemos que hacer nuestras propuestas. Pero si por un lado no somos tomados en cuenta como tal, como estudiantes, surge la molestia, pero algunos estudiantes nos abstenemos de hacer la crítica. Por un lado tiene razón usted, porque en los años 70 y 80 no se parece nada hoy en día a nosotros. Puse los años 60 y 70 como referente. Toda la vida el estudiante tiene que ser contestatario, tiene que ser peleón y tiene que ser reivindicativo. Tiene razón. Bueno, ahorita una lucha que tenemos en las residencias estudiantiles es más que todo, por lo menos, la parte de la infraestructura, que nos queda por lo menos 2 pisos por culminar. Pues estamos así a la mano de vamos con la alcaldía para culminar eso. Pero nosotros hacemos la autocrítica, se la hacemos llegar al alcalde, y esperando todavía esa respuesta como tal. Sí estamos un poco atrasados por ese sentido, pero sí estamos en la lucha en eso, no tanto ahí, sino en la lucha externa, que no sería tanto de la residencia, porque eso no se hizo para dormir, comer y irse a un hotel, no. Nosotros estamos allí por la parte participativa política. Tenemos que salir de allí y dar nuestro brazo de lucha, nuestro brazo izquierdo, afuera, en la calle, en las instituciones del Estado, apoyando cada día más a lo que es el proceso revolucionario, el plan de la patria y cualquier otro ámbito que contraiga la revolución. Sí, compañero. Y mira, compañero, la burocracia es como el gorgojo que silenciosamente se carcome la madera. Pero ese parásito, ese gorgojo que hoy se está comiendo lentamente la revolución bolivariana, asfixia la revolución bolivariana. Ese mismo cáncer que se carcomió a Chávez, hoy ese cáncer en burocracia y en corrupción se está carcomiendo a individuos, a personalidades, a las instituciones, ¿sí? Y bueno, a cientos de organizaciones y colectivos. Es un ejemplo también, Chalo, y quería decirle, compañeros, el caso de la burocracia dentro de la Universidad Bolivariana, que también hay que denunciarla, así como debemos de ser críticos y autocríticos. El caso de uno ve al señor Prudencio Chacón, el rector de la universidad, escoltado, o sea, ¿de quién se está escoltando, sí? O sea, ¿de quién se esconde, sí? Un señor que uno nunca ve interactuando con el estudiantado, ¿sí? ¿Es o no es revolucionario el señor Prudencio Chacón? Tenemos un cementerio de buses en la Universidad Bolivariana, ¿sí? Tenemos cientos de problemas dentro de la Universidad Bolivariana, como los espacios con las aulas de clase, ¿sí? Y bueno, yo de verdad quisiera hacerle el llamado al ministro de Educación Universitaria y al presidente Nicolás Maduro de realizar una auditoría en la Universidad Bolivariana, en la sede de los Chaguaramos, ¿sí? O sea, no podemos continuar callados, ¿sí? El estudiantado callado, así, haciendo pancarticas, acompañando las marchas, y ya no, debemos de trascender, ¿sí? Y bueno, aquí estamos para construir y no vamos a dejar por unas cuantas personas de que esto se caiga, ¿sí? O sea, yo me vine de Colombia a estudiar, ¿sí? Porque en Colombia la educación constitucionalmente es pública, pero en la práctica es privada, ¿sí? Hay que pagar, el que no tiene plata para pagar no estudia. Lo otro también, Chalo, el tema de las residencias universitarias. El día de hoy se invitaron al programa las compañeras Tamir Alba Lara, la compañera Gabriela Graterón, y el compañero David Graterón, bueno, que ahora a las 5 de la tarde se las olieron, como se dice popularmente, sospecharon, pues, porque ellas hacen parte de esa moneda, de ese circulito burocrático, de que ellas trabajan para el Instituto Municipal de la Juventud, pero a la vez coordinan en las residencias universitarias, ¿sí? Y bueno, de que las compañeras, desde una forma burocrática, las jovencitas burocráticas, en este momento están golpeando y están torpedeando el proceso revolucionario bolivariano, ¿sí? Que nos va a llevar en el bus hacia el socialismo. Entonces, bueno, esto también cabe notarlo, y de que están asfixiando la revolución bolivariana. Claro, compañero, tiene muchísima razón, y oye, de verdad sí son una crítica muy constructiva, y de verdad quisiera aportar algo más. Bueno, aprovechando que estos espacios, también hace falta reconocer a los estudiantes internacionales que hacen vida en las residencias estudiantiles, ¿no? Esto es un llamado para el presidente Maduro, para el viceministro de Políticas Estudiantiles, Jason Guzmán, por favor. Ojo con Funda Ayacucho. Los estudiantes no tienen la beca necesaria que ellos ofrecen. En las residencias estudiantiles, los estudiantes extranjeros pasan necesidades. ¿Por qué? Porque sencillamente, no sé, quizás, probablemente, existan mafias dentro de Funda Ayacucho. No tengo pruebas, solamente digo que surge esa actitud, pues. Esa inquietud. Entonces, de verdad que no es posible que un compañero cobraba 1.000 bolívares y se lo bajaron a 400 bolívares mensual porque ellos no tienen, no están pagando alquiler, y que con 400 bolívares le alcanza a un estudiante que está estudiando enfermería 400 bolívares para el mes, para sus gastos personales, su alimentación y etcétera. No los dejan trabajar. Lo peor es que los amenazan con que si tú empiezas a trabajar, te vas del país, y vas del país destituido sin ningún aval que te, en otro país, en el país de origen que viniste, que tú cursaste aquí la preuniversidad. Entonces, por favor, Jason Guzmán, mucho ojo en eso, pues. Los estudiantes internacionales se reúnen mucho, se les hace la invitación a las residencias estudiantiles para debatir eso, pues, porque de verdad ahorita nos sentimos abandonados desde la inauguración, no tenemos apoyo como tal. Estamos hablando de las residencias estudiantiles que se ubican ahí en Plaza Venezuela, en la entrada del Boulevard de Sabana Grande, que acaban de ser inauguradas hace escaso 6 meses. Si acaso. Cinco meses. Unas residencias estudiantiles que era una idea del licenciado Juan Barreto. Y la retomaron el alcalde Libertador Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría. Mira, vamos a un corte musical y vamos a hablar un poquito más de ese cementerio de autobuses. De cuántos autobuses estamos hablando. Así debe haber también autobuses en la UCB abandonado, en el pedagógico, en varios ministerios. Y uno se pregunta, ¿esos no son parte de las chatarras que consiguieron? Se dio cuenta ahora el ministro de Interior y Justicia que tiene en todos esos estacionamientos judiciales. Misterios de la ciencia, diría el profesor. Vamos a escuchar un nuevo tema musical de esta grada popular, 0212-830-2819. El tema que vamos a escuchar se llama Burocracia, de los compañeros de Pim Mandrake. Así que raro, Pulver. De amor y dolor del viejo Mario, el funcionario, con una mina colmada de gracias, alta gracia, la burocracia. De lunes a viernes su cariño tiene toques de magia leve. No existe vergüenza ni causa aparente para que no prosperen. Pero cuando llega el viernes, el crucifijo llega a su fin. La burocracia se queda sola, el funcionario se va a un festín. Mira con recelo lo amaga el dolor. Le pide a los santos su separación, pero está fuerte el hechizo de Mario, que ya más nadie entrará al escenario. La dulce alta gracia se pierde en el tiempo, los días pasan contentos, ya que en el saco lleno de huesos, con el producto de su amor, un dulce crío que es mudo y ciego, sin pies ni manos la corrupción. Se aprietan, se estrujan, lascivos todo el día, copulan, copulan. Se aprietan, se estrujan, lascivos todo el día, copulan, copulan. Se estrujan lascivos todo el día, copulan, copulan. Se aprietan, se estrujan lascivos todo el día, copulan, copulan. Cuando llega el viernes, el subsidio llega a su fin. La burocracia se queda sola, el funcionario se va a un festín. Ya tiene el saco lleno de huesos, con el producto de su amor. Un dulce crío que es mudo y ciego, sin pies ni manos la corrupción. Alta gracia, la burocracia, nos decía la gente de Pim Mandrake. Por ahí, Chalo, lo que está pasando con los estudiantes, lo que pasa a nivel general, con todas las organizaciones y con todos los partidos políticos en nuestro país. Los altos dirigentes, los que dicen llevar la batuta, se han hamburguesado tanto por ser incapaces de llevar a las masas a la victoria final, que terminan adoptando el discurso de la derecha, camuflajeándose en nuestra fila. Y digo en nuestra fila, porque aparte cuando tú haces una denuncia o pones una postura clara sobre cualquier situación que esté ocurriendo, te llaman contrarrevolucionario, te dicen oportunista. Pero acá, ¿quién es el contrarrevolucionario? ¿El que pasa hambre y sigue comprometido con la causa bolivariana? ¿O los que se llenan los bolsillos? Y cada vez más lo vemos con zapatos de 4 o 5 millones, que no es el zapato, que no es el teléfono, lo que es la concepción que tenemos. Cada vez somos menos solidarios, cada vez somos menos humanos, cada vez somos menos bolivarianos, y aún así salimos por ahí con la camisa de Chávez, llorando y pataleando. Por eso que nosotros, nuestras lágrimas las hemos convertido en combate, nuestras lágrimas las hemos convertido en rabia. Pero ¿sabes cuál es el gran problema, Chalo? Que nosotros, el mismo comandante Chávez, cayó en el juego del imperialismo norteamericano y del cinismo internacional, con el cuento de que la revolución es pacífica. ¿Pero revolución pacífica para quién? Si nosotros somos los que hemos puesto los muertos, los presos, y estamos pasando las necesidades. Estamos en una guerra, hermano. Una guerra declarada de la derecha hacia nosotros, hacia el pueblo, hacia la izquierda. Y nosotros no hemos podido responder, porque estamos en una revolución pacífica. Por aquí tenemos que llegar a 14 elecciones para seguir perpetuando el poder a los mismos de siempre. Y las cosas realmente no cambian. Claro. Y hay entonces, concesiones para hoteles y hay concesiones. Ahí vamos con eso. Porque hablamos de revolución y el ministro de turismo aprueba un hotel 5 estrellas en La Mochila y sale en el correo el Orinoco. Pero hablamos de revolución y estos y los ministros de comunicación prohíben temas como el de Illich y Julián Conrado en el CIPSIC y en los canales oficiales. El sistema bolivariano de comunicación. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué carajo es lo que queremos nosotros? Es lo que nos preguntamos. ¿Y por qué decías que el comandante Chávez cayó en la misma trampa que le impuso el imperialismo norteamericano y el sionismo internacional con el cuento de las revoluciones pacíficas? Porque ellos nos dicen, haz tu revolución, pero estos son los marcos que tú tienes que seguir. ¿Qué nos están diciendo? Ustedes son muy revolucionarios, pero si tú sales de este carril y empiezas a ser crítico y contestatario, ya no eres revolucionario. Eres de la CIA, te paga el Mossad y aparte eres guarimbero. No, señores. Acá lo que pasa realmente es que el pueblo venezolano ha perdido el espíritu combativo. Que los movimientos populares y los partidos que dicen llevar la batuta en nuestro país se han convertido en apéndices de los aparatos burocráticos que dicen combatir por mera sobrevivencia. Cuando nosotros nos hagamos ese análisis, es que vamos a empezar a visualizar un poco dentro de tantos curanos. Tanto así que, como tú haces referencia, que los compañeros, la gran masa de estudiantes, porque son pocos, yo estuve ahí en estos días, y son pocos los compañeros universitarios que se integran a la lucha de clase, a la lucha alza la bandera socialista. Son pocos, comparados con otros compañeros, que no se van ni a la derecha ni a la izquierda, la apatía reina. ¿Pero por qué la apatía reina? No tenemos espíritu combativo, porque todo lo tenemos fácil. ¿Qué pasa en Colombia con los movimientos estudiantiles? Que tienen, se han forjado a ir a la clandestinidad, cubrirse con una capucha para adoptar la identidad del pueblo. Por reivindicaciones banales. Banales no, por reivindicaciones que aquí son estas cosas consideradas como banales. ¿Tú crees que en Colombia hay una residencia estudiantil? Las hubo en un tiempo, pero igual que las de aquí. Fueron no solamente desarticuladas, sino que también que era foco de la guerrilla, porque los estudiantes eran contestatarios. Los acusaban de terrorista y de la FARC. Pero porque todo el que lucha en Colombia lo acusan de que es guerrillero. No, pero ¿sabes qué? O sea, lo que está pasando bajo mi concepción, Javier, compañero, que ahorita más que nunca necesitamos recuperar ese espíritu combativo. Ya que el cuento pacifista no nos sirve para nada. Es que aún la, mira, es que aún la obediencia tiene que tener calidad. Porque si no es servilismo. O sea, yo te voy a obedecer a ti. O sea, te voy a obedecer porque tú me estás poniendo un bozal de arepa. No, Charlie, por eso te decía que cuando vemos que nuestros dirigentes insisten en llamar comandante supremo al comandante Chávez, nos están marcando una línea muy clara. Nos están marcando una línea que va contraria al mismo ideal del comandante Chávez. Sí. Que era un comandante subversivo, que era un comandante que se alzó en armas. Que un comandante que en cualquier otro lugar fuera es considerado terrorista. Pero aquí nosotros nos consideramos pueblo. ¿Tú no te acuerdas de eso? Que, disculpa que te interrumpa, que tú dijiste para dar una idea. ¿Tú no te acuerdas de eso? Que una vez Fidel le dijo, coño, Chávez, tú no puedes ser también alcalde. Alcalde de toda Venezuela. ¿Cómo es posible que, y eso, que llegue y también estaba que está pendiente una niña que andaba en una silla de ruedas porque no la atendía? ¿Ok? Ahora, los que son supremos son ellos, que se alejan del pueblo. Que se alean del pueblo. Pero, hermano, tienes por ahí el audio donde el comandante Chávez. Ellos dicen el roce. Exige comuna o nada. Le deja esa tarea al compañero Nicolás. Que aquí tampoco se habla de comuna. Porque parece que el roce con el pueblo da como gripe. Sí, no, y es que el. Para que hablen los muchachos, ¿no? Lo interesante es que. Cuando tú pierdes esas perspectivas, pues. O sea, tú no puedes ser. Y era lo que era, pues. O sea, tiene que ser el novio, el cuarto bate, el presidente. No, entiendo. Bueno, y para que estaban los ministros, para que estaban los alcaldes. Por eso es que el poder popular, lo que tú acabas de mandar a poner, les causa piquiña. ¿Ok? Porque los señores, los alcaldes, los concejales, que no trabajen, que le impongan al poder popular, no pueden estar ahí. Porque dentro del poder popular esa figura no existe. Una pregunta aquí rapidito. Ya le vamos a abrir el micrófono a los compañeros. Nosotros tres somos de Katia. Uh-huh. Javier, ¿cómo se llama la concejal de Katia? Mister. Chalo, ¿cómo se llama? Yo tampoco lo sé. ¿Tú la has visto? Yo por lo menos jamás he visto a esa señora haciendo, tapando un hueco en Katia. Hoy, curiosamente, me parece extraño. No había me acuerdo de una diputada que estaba... Que ahora es la jefa de todos los medios Sixty. Ups. ¿Cómo se llama? De la radio. Desiree Santos Amaral. Desiree Santos. O sea, yo la he visto dos veces en Katia y hasta el cine Katia. Antes cuando no estaba el cine Katia, bueno, estaba el cine Katia, pero no funcionaba. Y ahorita en una tarima. Y yo nunca la he visto haciendo trabajo comunitario. Ella vivió ahí en los Magallanes, ¿no? Supuestamente. Bueno, si vivió en Magallanes era invisible. Oye, no, pues nunca hizo nada. Vamos a escuchar el audio. Y era diputada de Katia, por favor. Vamos a escuchar el audio a ver qué tal. ¿Acaso la comuna, qué? Pues es solo para el Ministerio de las Comunas. Yo he pensado varias veces incluso echar atrás y eliminar el Ministerio. ¿Sabes por qué? Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Todos y todas aquí tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. La comuna, el poder popular. El poder popular no es desde Miraflores, ni es desde las sedes del ministerio tal o cual, desde los que vamos a solucionar los problemas. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida. Las comunas. Fíjate, un vivo ejemplo para llamarle la atención a esos carajos del PSU, a esos carajos gobernadores, a los alcaldes que suben el barrio en una camioneta 4x4 y no suben el barrio a pie, a construir con el pueblo, a construir con el poder popular. Precisamente de ahí vienen las piedras, Chalo, de ahí vienen las piedras. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, como tú dices, al poder popular, y entonces no se reúnen, sino lo que hacen es ponerle trabas para que el poder popular les quede cancha a ellos de seguir ejerciendo autoridad. De llamarse autoridad y llamarse muchas cosas más. Precisamente ahí donde cabe eso que el comandante acaba de decir en ese audio que estábamos recordando, ¿no? En cuanto al poder popular, ¿dónde está? ¿Por qué tú, alcalde, por qué el gobernador no bajan al barrio o no van y se sientan con los líderes populares o con esa base organizada que está dando la batalla en las comunidades? ¿Por qué el rector no baja y se sienta verdaderamente con los estudiantes que están haciendo el trabajo de base? ¿Por qué? Pero no que suban a su oficina, sino que él baje y se siente allá abajo y converse. Y cuando esos muchachos pidan algo para reunir a todo el estudiantado, lo hagan en la universidad y no en el poliedro. Y no digan, no, vamos a llevar autobuses para allá. Porque el estudiante no va a ir para el poliedro, no va a salir de la universidad para el poliedro. Llévale las cosas a la universidad y cale a palo en la universidad. Mira, pero asegúrale aunque sea una sombrilla al rector para que no se le queme el coco ahí en el auditorio o en la cancha de básquet que hay por ahí, ¿no? Es que el rector tiene 4 escoltas. Uno le lleva la sombrilla. A todos le hacen la el sombra. El otro le lleva el agua, exacto, y así. El mismo, exacto. Fíjate, Leona, dice por ahí que el rector solamente aparece cuando están las cámaras de BTV, Telesur, cuando baja la escalera rápidamente, los escoltas como que le abren espacio entre la multitud. Es tanto así que el rector llega a la Universidad Bolivariana y hace la cola para el ascensor y la gente no sabe ni quién es él. O sea, no tenemos un representante como tal en la universidad. Oye, yo le hago un llamado al Ministerio de Educación Superior. Oye, si cambian tanto directivo, ¿por qué no cambian ya? O sea, ya es un llamado fuerte, ¿no? Deberían de hacer un cambio ya. De verdad, nosotros necesitamos un cambio ya, una persona que dé la cara, que valga la pena, que saque la cara por la universidad. Una buena reestructuración debería hacerse en esa universidad. Cada día decae más, tanto la parte laboral, de la parte administrativa, como la parte académica. O sea, y ese aspira a ser ministro, ¿viste? No. pero... Yo quisiera, mira, una simple crítica, porque te vi ahí la última vez que estuve en ese comedor. Yo quisiera que los estudiantes de la Universidad Bolivariana practicaran socialismo como practica cuando van a comer. ¿Ok? Pero además, y además de eso, Chalo, revisemos el presupuesto. Es que por eso me gustaría que el Ministerio de Educación Popular, sí, Educación Superior, y en cabeza pues de Nicolás Maduro, se le hiciera una auditoría a la universidad, porque revisemos el presupuesto. Para la parte académica, ¿sí? Porque es que ahora hay mucha apatía en la Universidad Bolivariana que nace en la revolución. Hay apatía de los estudiantes a organizarse, ¿sí? Por más de que hayan colectivos en la universidad que vengan trabajando, bueno, se muestra la apatía de los demás estudiantes, pero eso es debido a que desde el programa de iniciación universitaria, desde el PIUC, los profesores que están ahí, miremos quiénes son esos profesores y de dónde vienen, ¿sí? Porque no están politizando a los estudiantes, solo se dedican a continuar con el engranaje de la educación, de esa educación antigua, pues, ¿sí? Carlos, recordando eso que tú estás diciendo ahorita, ¿recuerdas que el profesor Vigo te dijo, Berrío, te dijo, mira, tú tienes que aprender a manipular tu discurso ante los muchachos del PIU, porque no se les puede decir que esta vez los ríos de sangre no serán los de la derecha burguesa y tal, que tienes que moderar tu discurso político? ¿Qué vamos a estar moderando, hermano? Estamos en revolución. Yo creo que si seguimos tapando esas cosas, por eso es que tenemos tanto estudiante apático. ¿Cómo se llama ese profesor? Berrío. Bueno, es que hay un problema, porque estos profesores no me escuchan. Ellos escuchan a la primera, pero no lo practican. Eso, o sea, el estiércol perfumado. ¿Le tienen miedo? El estiércol con perfume. ¿Tienen, o sea, miedo? Eso no, porque tú le eches perfume no se ha demorado. O sea, claro que tienen miedo. Porque en los hombres es importante las posesiones. Pero en revolución, hermano, si hay revolución, hay que cambiar posesiones por concepto de vida. Y a eso, Chalo, qué pena interrumpirle, de que recuerden y los que están en este momento en sus oficinas, sí, el diputado y la diputada que está en su oficina y los demás, de que esto se construye es con las bases, sí, si no esto se cae. Aquí vamos desde la verticalidad, porque así como los subimos, así mismo los bajamos, sí. Y entonces, que bueno, recuerden que esto va desde la base popular. Ah, ya, es que recuerden que esto va desde la base popular, que recuerden a Fabricio Ojeda, que cuando él vio que las cosas no caminaban, leyó un discurso en la asamblea donde dijo: mi hermano, mi hermana, palabras más, palabras más, palabras menos, yo me voy para la montaña porque mi deber es con el pueblo. A ese hombre es el que tenemos que reivindicar. Por eso que cuando la coordinadora Simón Bolívar estaba lanzando en apoyo al compañero Juan Contreras para las elecciones de diputado, la frase era: queremos diputados como Fabricio Ojeda. Necesitamos, exigimos diputados con la calidad humana y revolucionaria de Fabricio Ojeda. Pero no que simplemente lean el discurso para quedar bien en la foto y en el videito para YouTube. Sino que si vas a leer el discurso de Fabricio Ojeda, es porque voy a agarrar esas palabras como emblema. Renuncio, porque no me parece esto o lo otro. Y me voy a echarle un camión de lo que todos ya sabemos a otra trinchera, o a mi trinchera, por ejemplo. Esa es la gran diferencia. Una vez, creo que fue el programa después de la muerte del comandante Chan, que compartí contigo en la realidad inventada de 9 a 11 de la mañana, cuando hablamos del poder popular. Y Chávez tenía una frase que decía: el poder popular es un poder infinito, que cuando se desata puede crear milagros torrentes. Pero tenemos un audio acá preparado donde el comandante Chávez, con sus propias palabras, nos va a decir que es el poder popular. Así que, compañero, cuando puedas, vamos a hacer ese contacto con el comandante. ¿Qué? La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Para continuar logrando éxitos concretos dentro del proceso revolucionario, del proceso de construcción de la patria nueva en lo político, continuar consolidando las instituciones del nuevo Estado Nacional y de justicia. Pero como hay tanto farsante en este mundo, como hay tanta hipocresía en este mundo, y tantos que hablan de democracia y andan esbarriendo y atropellando a los pueblos, cuando sabemos que sin pueblos libres, verdaderamente libres, y sin poder popular no hay verdadera democracia, pues tenemos nosotros que continuar fortaleciendo el poder popular, que es la esencia de la verdadera democracia. El gobierno del pueblo. El poder popular, la esencia del gobierno del pueblo. Repite la frase esa que dijo el comandante. El poder popular es un poder infinito, cuando usted se desata, es capaz de mover montañas y hacer milagros. Por eso necesitamos que mesas de debates como esta no se abran simplemente en emisoras libres y comunitarias, sino que se abran en los medios que el Estado está financiando, porque por algo lo estamos financiando, porque no es para que nos cuente que todo está bien cuando sabemos que hay cosas que no funcionan. Tú sabes que yo soy un tipo que le doy espacio a cualquiera. Pero tú me acabas de dar ahorita una idea. O sea, yo empecé a invitar aquí gente que empiece a hacer trabajo, si no, no lo voy a invitar, para que me diga su trabajo. ¿Okay? Porque es necesario, pues. Ya basta de protagonismo. Ya que criticamos a Wilton Vallenilla o a los otros. ¿Ah? Que lo criticamos, ya está bueno ya. O sea, la estrella, aquí la estrella se llama El Son del 23. Ni R.A., ni tú, ni aquí El Son del 23 es la estrella. Nosotros simplemente somos el vehículo para que llegue. Pero tampoco vamos a traer a unos muchachitos, a unos estudiantes, y no se vayan a sentir aludidos, a una damita de estudiantes, que los que vengan aquí a protagonizar y un poco de vaina. No, nosotros necesitamos que lo que se diga aquí lo hagan en la universidad. Y que ya basta, es que ya el estudiantado tiene que darle un vuelco a esto. O sea, por la Universidad Central está parada, el pedagógico está parado y no hace ninguna acción. Las acciones son en los medios y no hace ninguna acción dentro de la universidad. O sea, ni siquiera buscan, o sea, que ¿cómo se hacía antes, vale? Cuando había represión en este país y te daban palo y te guindaban. ¿Cuál es el miedo? Ahora tienes beca, vuelvo a repetir. Tienes los libros, te los regalan. Tienes residencia estudiantil. Tienes todo. ¿Y dónde está la fortaleza tuya? ¿Dónde está tu compromiso? Entonces tú lo que eres un sordo izquierdista que a la larga te va a vender la clase de Yankee. Cuando te gradúes, se te va a olvidar que tú eras un estudiante. O sea, vamos a seguir alimentando ese tipo de estudiantes. Eso es lo que tenemos que acabar. Y esa hipocresía es la que empieza a tambalear, la que empieza a asfixiar, digo nuevamente, la que empieza a asfixiar esta revolución. Y bueno, nuevamente, y lo digo, invitamos a compañeras como Tamial Balara, Gabriela Glaterol, y bueno, y al presidente del Instituto Municipal de la Juventud, para que habláramos frente a frente, sí, porque ellos vienen trabajando desde la institución, desde esa cuevita burócrata. Y bueno, aquí hay muchos de que con su discurso grandísimo marxista-leninista y convincente, que te convencen en verdad y pensás que son los revolucionarios héroes, pero mentiras, vamos a la práctica a ver quiénes son. Y son personas que están asfixiando este proceso, ¿sí? Desde las diferentes universidades donde se encuentran. Oye, Carlos, tienes muchísima razón. Yo sí hago una crítica a eso, porque yo creo que las personas que... Bueno, esto es una crítica para las personas que leen mucho, pues. Hay personas que se leen 2 o 3 libros de Carlos Marx y creen que con la retórica, o sea, su buena hablar, ya mira, te dije todo esto, quédate callado porque tú no te leíste el libro de Carlos Marx y no sabes nada. O sea, tú eres un simple joven que tiene anhelos de ser revolucionario. Y no es así, pues. Todos tenemos la misma capacidad de absorber información. Unos más que otros, o quizás unos porque no tienen más tiempo. Pero la verdad, necesitamos como tal que se nos abran esos campos por parte también de información, por parte de la alcaldía de Caracas, porque no solamente compañero Carlos, que venga el presidente del Instituto Municipal, sino es necesario que también venga el alcalde de Caracas, pues. Nos prometieron muchas cosas el día de la inauguración, se fueron y no nos resolvieron como es. Y esta crítica la hago muy responsablemente aquí en esta estación de radio, Al Son de 23, pero sí necesito que le monten el ojo a las residencias estudiantiles, porque sinceramente, lo vuelvo a repetir, estamos abandonados. La única institución que nos apoya como tal es el INDEPAVI por el profesor Eduardo Samán, que es el que nos está apoyando ahorita con empleo para los estudiantes que están pasando hambre en las residencias estudiantiles. Eduardo Samán, un hombre, un líder que otra vez vuelve a ser tocado por las mafias de los ministerios de distintas órbitas que no son conocidas. Entonces, por favor, presidente Maduro, recapacite, jale las orejas, como quien dice, al ministro, el antiguo ministro de turismo, que tampoco servía allí, creo yo, no sé. Compañero Leonan. Mira, esa gente que corrompe, ¿no? Es parte... es parte de, del tema. Mira, primero, falta de calle. Segundo, mucha hipocresía. Y tercero, mucho libro sin práctica en la calle. O sea, mucho libro sin práctica profunda de ese libro que te lees. Porque hablan de Marx, hablan de Lenin, hablan de Stalin, pero dicen camaradas de una forma hipócrita. O sea, ellos te paran y dicen, mira, el camarada es Stalin. Cuando tú lo escuchas diciendo eso, les queda grande, hermano. El otro día entré al cuarto de uno de los camaradas que dicen, digo camarada porque tal vez en su momento han dicho algunas cosas que nosotros deberíamos tomarla en serio, ¿no? Pero que en su práctica no son verdaderamente concretas. Y tenían un afiche de Stalin pegado en el cuarto, ¿no? Y entonces todo aquel que entraba, ese es mi camarada Stalin, ese es mi no sé qué. Pero cuando salía y tú le decías, tú salías de ahí para el instituto, salías ahí a hacer una carta, no, tienes que dirigirte a tal, tienes que hacerme tal carta, tienes que presentarme tal cosa, porque tú sabes que lo burocrático, tenemos que tener un control, no se nos puede escapar nada, porque no sé qué. Yo, ay, mire, y el camarada Stalin, y cuando se fueron a las industrias estas, a hacer la revolución industrial, y todo ese peo, y se metían en la... ¿Dónde está esa práctica? ¿Dónde estamos acabemos con la corrupción que decía el comandante? ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo vamos a poner en práctica? ¿O vamos a seguir con la franelita roja diciendo somos chavistas, pero seguimos encajados en una vitrina de vidrio donde nadie nos puede tocar, donde nadie se nos puede acercar, donde no podemos subir un barrio a pie, donde no podemos subir un barrio sin aire acondicionado, donde no nos podemos reunir con las bases populares? ¿Ah? ¿Vamos a seguir con eso? Yo creo que deberíamos poner la mano al corazón y verdaderamente hacer conciencia. Chávez decía, y lo sigo, cada espacio que tenga lo voy a decir, la revolución se alimenta de la conciencia viva del pueblo. Si hacemos conciencia y trabajamos sobre la conciencia, hermano, yo creo que lo que nos hace falta es calle, calle y más calle. ¿Sabes qué? El camarada que tenía la foto, la ficha del camarada de Stalin, creo que desconoce que Stalin es un discurso, que lo quieren tildar de dogmático, X, esto y lo otro. Él decía que un dirigente, por ser dirigente, no tenía las mismas perspectivas que tenía en la base popular. Y es por ende, esa base popular y ese dirigente tenían que estar trabajando al unísono, porque juntos podían ver los problemas desde un mejor ángulo. Eso es lo que nos hace una reflexión de que si nosotros no escuchamos nuestras bases y somos unos dirigentes populares, estamos perdiendo el horizonte. Pero si estamos, ¿qué pasó? Yo, tú sabes, ya que dijo eso, yo tengo a Stalin en mi casa. ¿Tú sabes dónde, Rea? ¿Sabes dónde tengo a Stalin? De San Juan de los Morros. Tengo el Che de la cárcel modelo. Ok, los tengo. Los tengo de esa época, pero practico. Guevara, comandante Guevara, a su esposa, a la camarada comandante también, un día le dijeron que ella no hacía cola. Y fue. Mira, mi amor, ¿es verdad que tú no haces cola? Entonces le dijo, vamos a los tickets, y lo rompió, lo tiró en una papelera. Le dijo, de mañana hace la cola igual que todo el mundo. Mira, el Che una vez estaban los padres y le dijeron, mira, nosotros queremos que ir allá donde está, allá el turquino. Bueno, no, tú puedes ir, papá, y te puedes llevar la escolta y todo. Pero lo único que no tengo es para darte que para la gasolina. La gasolina la echas de tu bolsillo porque el Estado cubano no tiene para darte gasolina porque tú allá para allá y eres los papás. Y eres el comandante Che, el segundo comandante de la revolución. Entonces aquí todo el mundo dice que no hay que, como decía el Che, que en la revolución no se lleven los labios para vivir de ella, sino en el corazón para morir con ella. Pura falsedad. Si no conocen a Bove, si no conocen a José Leonardo Chirino, si no conocen a Bolívar, si no conocen, no pueden conocer. Primero hay que conocer a los nuestros para después manejar a Lenín. Ahí voy. Hace un par de días, ya esto es personal, estuve debatiendo con unos compañeros que militan en la JCB. Compañeros me decían, ¿pero por qué estás reivindicando a Bove si Bove fue un sanguinario? Y yo, hermano, primero las cosas no son así. Compañero Bove en su momento planteaba algo muchísimo antes que el mismo Marx, planteaba la lucha de clases, claro. Que Marx le puso nombre a lo que nosotros aquí en Venezuela conocemos como la rebelión de los olvidados, que fue ese ejército de 12.000 hombres que junto a Bove enfrentaron a la burocracia que se estaba instaurando en el nuevo Estado venezolano, y te digo 12.000 hombres, y para convencer a 12.000 hombres para que tomen las armas por ti tienes que tener un discurso más que incendiario, porque ahí tiene que haber una simbiosis. Nadie agarra el fusil por alguien porque sí. Usted se metió en un tema entonces, que son como para 10 horas. Entonces viene. No, pero está bueno que le incluya, porque para tener un discurso incendiario o para convencer a la gente, también tenemos que decirle a nuestros compañeros estudiantes que están acá que deben presionar, hacer asambleas, convencer a los otros estudiantes para que hagan la presión a la alcaldía y termine de acomodar las residencias estudiantiles, se hagan cambios en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la pedagógica y en todo lo que tenemos, para sentar de culo a todos estos rectores, a todos estos alcaldes y estos compañeritos que invitamos el día de hoy, o ustedes los autoinvitaron a este programa, que bienvenidos son todos ellos y tienen derecho a réplica si nos están escuchando. 0212-830-2819 es el teléfono de cabina, para también puedan venir aquí al programa y poner su punto de vista. Porque aquí los compañeros se lo invitaron de buena fe para enfrentar las cosas que están fallando ahí en las residencias estudiantiles. Frente a frente les diga, ¿por qué la alcaldía tiene abandonado estas residencias estudiantiles? ¿Y por qué tú no lo denuncias? Exacto. Será la directiva. Entonces, podemos hablar de Bobes, podemos hablar de cantidad de temas, pero... Bueno, era para contextualizar un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Compañeros, pegan el grito al cielo porque nosotros estamos empezando a reivindicar a Bobes, más que un eslogan, sino una frase de batalla, que es, por ahí viene Bobes, con todo su ejército, gritando a los cuatro vientos, queremos a Chávez, carajo. Entonces los compañeros te dicen, no, Bobes era un sanguinario, no lo podemos reivindicar, tú no conoces la historia. No, yo no conozco la historia, mi hermano, yo conozco la antihistoria. Y por eso me reivindico como hijo de los lanceros de Bobes también. Por algo lo conocían como el León de Payar. Y para que 12.000 hombres, campesinos, indígenas, negros, pardos, mestizos, es decir, los explotados de la época, tuvieran la gallardía de coger una lanza, coger un arma por él y por su libertad. Tenía que haber algo más que un loco sanguinario frente a ellos. ¿Qué pasa con Bobes? Como todos los que no han contado la historia. Que aquel que se rebela es malo. Que aquel que empieza a crear resistencia ante lo establecido es enemigo. Y ahí tenemos que borrarlo y tenemos que atacarlo. Por eso intentan robarnos a Chávez. No, y digo responsablemente, intentan robarnos a Chávez, porque cuando entramos a la librería del sur y vemos un libro que reconoce, que recupera los primeros discursos del comandante Chávez en 220.000 bolívares, una muestra clara que lo del comandante supremo no es más que no es una simple frase hecha al viento, sino que nos están alejando a Chávez del pueblo. Entonces vamos a permitir nosotros, las bases populares, que nos quiten a Chávez como nos quitaron a Bolívar. Ahora nuestro deber histórico es no dejar que nos quiten a Chávez, es no dejar que nos vuelvan a quitar a Bolívar, y es reivindicar otra vez a Bobes por el espíritu combativo que tenía. Por eso que decimos, viene Bobes, el año que viene se cumple 200 años de la revolución de Bobes, 200 años de la muerte de Bobes, y por ahí dicen que viene. Y si las cosas no siguen, no mejoran, cuidado del pueblo no le termina pasando por encima a todas esas instituciones, como casi le terminé pasando por encima aquel 1814. Rápidamente, bueno, nosotros como estudiantes seguiremos ejerciendo presión, pues, desde la trinchera de lucha con los estudiantes que de izquierda, que demuestran esa inquietud, esa insatisfacción por parte de la Universidad Bolivariana. También por parte de las residencias, créeme que sí estamos haciendo un gran esfuerzo, una gran resistencia, porque no ha sido fácil oponerse a un gran sistema de burocracia que se encuentra en la alcaldía. Ejemplo, me pasó a mí que en la página de Facebook no puede ser posible que todavía queden 300 estudiantes fuera de las residencias y yo haga esa crítica por la página de Facebook. Al instante me llama un alto funcionario apellido Peche y me dice que yo no he estado autorizado y que tuviera mucho cuidado con estar criticando. Sobre la inserción de los estudiantes nuevos que no han entrado por la falta de mantenimiento de los tres pisos y la infraestructura que está dañada. Prácticamente mucho cuidado con estar comentando algo. Entonces, créeme que también es un poco fuerte estar tratando claro, esos temas. Es una amenaza que te hicieron, compañero. Te llevas que, como tenemos rato pegado, por ahí sería bueno. Ya hemos quedado poco tiempo para terminar. Primero, lo que te pasa a ti le pasa a cualquier persona que asume un compromiso. Y nuestro deber es asumirlo con todos esos riesgos. Y más allá de las escritas en las redes sociales, yo te invito, compañeros, a que sigamos firmes allí, poniendo más que una denuncia, sino el pecho. Porque solo así marcamos una diferencia entre ellos y nosotros, entre la idea y el oportunismo, entre el sueño y la pesadilla. Y bueno, me gustaría escuchar un tema de Pablo Hassel, no lo hemos colocado en este espacio, se llama Imposible Silenciarlo, dedicado al compañero Julián Conrado, que también es víctima de esta burocracia, de esta incertidumbre que hoy estamos acá desmesurando. Y también antes de eso, vamos a escuchar un pequeño micro del comandante Chávez también, hablando sobre la eficiencia o nada. Así que ruédalo, rueda. Está comenzando el nuevo gobierno de Chávez. Y este nuevo gobierno debe ser el mejor gobierno de todos los que por aquí han pasado. Y para eso se requiere, diría Bolívar, trabajo, trabajo y más trabajo. Si nosotros inauguramos una fábrica, puede ser de la mejor tecnología del mundo, y la dejamos como una isla en el mar del capitalismo, esa fábrica va a fracasar, se la traga el mar capitalista, porque se va a dañar una máquina y no la van a arreglar. Y si se va a inaugurar una fábrica, ¿cómo es que nadie pensó en la materia prima? Eficiencia político-administrativa, económica, productiva y calidad revolucionaria. Yo le decía a Nicolás que de todo lo que hemos hecho en estos años, me parece que esto es una de las tareas más importantes, vitales para la revolución. Yo asumo mis culpas, pero cada quien que asuma las propias. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de diablo. Desde ti, Nicolás, abajo. No tengo más opción. Mientras yo tenga vida, salud, cuenten con que en esta etapa voy a ser sumamente duro con mi propia gente. Más duro de lo que he sido nunca antes, jamás. Aquí, y creo que en toda mi vida. Operación, eficiencia o nada. Falla ahí con el tema de Pablo Hassel dedicado para Julián. Hola, hola. Algo pasó ahí con el tema, pero bueno, importante que el señor Hassel, que casi siempre suena aquí en nuestro programa, apoyando a un camarada que tiene ya 2 años preso en la DIN, ¿no? En una división militar que tiene aquí en Venezuela. Todos pedimos asilo por él. Está el Partido Comunista, uno de ellos, que está haciendo una campaña en todas las plazas Bolívar y en muchas plazas de nuestra Caracas. Ejemplo, en Plaza Catia los volví a ver otra vez estos días recogiendo firmas. La compañera nos decía que tenían ya 10.000 firmas, van por las 50.000. 3.000 firmas, bueno, van por las 50.000. Ojalá que todos los compañeros que siempre votan por el Gallo Rojo se activen y demuestren que a través de estas firmas al canciller y a nuestro presidente Nicolás Maduro, que el pueblo de verdad quiere el asilo para y la asilo y libertad para Julián Conrado y la repatriación de Ilis Ramírez, mal llamado el comandante Carlos. No, mal llamado el Chacal. El Chacal. Conocido como comandante Carlos. Exacto, bueno, estamos aquí en el tema, varios temas que hemos tocado sobre la UBB, sobre las residencias estudiantiles aquí en Caracas, sobre todo la única que hay por ahora, ¿no? Por los momentos, bueno, en Mérida hay otra. En Mérida hay otra, pero esa está bajo la titular, digamos que la alcaldía, de la gobernación de Mérida. Pero aquí en Caracas está en la alcaldía de Caracas. Estamos. Lo que era el edificio Los Andes, ¿no? Era, sí. ¿Qué se llama? Edificio Los Andes. Hay que, edificio Libia Gubernier. Exacto. Hay que poner el ojo a eso. Hay que poner el ojo a eso, porque fíjate, se mandan unas líneas de que ese proyecto de las residencias estudiantiles debe ser una política nacional. Se juega que con la Universidad Bolivariana se haga lo que es la municipalización de la educación y que hayan residencias estudiantiles en cada uno de los municipios, estados, no sé qué, para aquellos estudiantes de escasos recursos, ¿no? Pero pasa que entonces le estamos dando la tarea a los mismos burócratas. Y ahí es donde hay que poner el ojo. Porque si seguimos dando la tarea a los mismos burócratas, se va a seguir haciendo el juego de esos burócratas con las alcaldías, con las gobernaciones. Mira, lo mismo sucede con los teatros que la alcaldía recupera y en vez de hacerlo a los consejos comunales y a las comunas que deberían administrar el espacio, no, es la alcaldía que impone a su panita, a su hermanito y a su tía para que administren el teatro. Algo interesante, fíjate, eso debería iniciarse verdaderamente con la base popular. Hace unos días yo estaba reunido en Los Símbolos con la gente de Caracas Rueda Libre. Ajá. Que ya se quieren deshacer de eso y dárselo a los consejos comunales. No está mal, pero después de 50 y pico de ellos llevan una cronología, un cronograma. Sí, 50 y algo jornadas. De que jornadas se han hecho. Casi, no, van casi por las 100, yo creo. Van casi por las 100 ya. Jornadas que se han hecho. Se los quieren entregar a la gobernación. A los consejos comunales, al pueblo y demás. Pero cuando hay un pueblo que no ha sido formado para eso. Cuando simplemente quieren lavarse las manos para decir, no, ya eso a ustedes, les entrego las bicicleticas, ya les dimos la ruta, ustedes hagan lo que vayan a hacer y nosotros nos vamos para el Callao. Leona, ¿sí? Eso está igual como PDS a la estancia con la alcaldía de Caracas. PDS a la estancia quería muchísimo el proyecto de las residencias. Es más, la doctora Beatriz se acercó y eso era como que algo fructífero. Mira, los estudiantes, la broma. Pero a raíz del problema interno que tiene la alcaldía con PDVSA a la estancia por la calle de los artesanos, que surgió ahí un detalle, la doctora Beatriz, bueno, dio el paso hacia atrás porque la alcaldía puso su hegemonía, no, esto es de nosotros, pero ahorita con la problemática interna que hay, quién sabe hecho, a dónde irá a quedar la... Sí, había una orden, ¿no? Que PDVSA a la estancia se encargara de eso. De hecho, yo pasé algo así hace unos días. Yo estaba en una feria artesanal, monté una feria artesanal en el Café Cultural, en la residencia estudiantil. Y entonces... A mí, la gente de la Comisión de Socios Productivos, que hay ahí unos pequeños burócratas que son los que hay que poner el martillo en la cabeza, lo llamo para pedirle un permiso, me aprueban el permiso. Cuando les abro que es un frente revolucionario de artesanos y artesanos que viene haciendo un trabajo no sé qué, se pusieron medio pichacosos y comenzaron a decir, no, que no se puede hacer, que es economía informal, que son buhoneros, que tal, que no sé qué. Cuando los muchachos tienen una reforma de ley para la cuestión, una propuesta de ley para los artesanos a nivel nacional, y tiene un trabajo político hecho de base. Me dicen, no, que tienes que llamar... Primero me dicen eso, no, que tienes que llamar a la alcaldía. Llamo a la alcaldía. La alcaldía me dice, no, que tienes que llamar a PDVSA. Te pelotearon. Llamo a PDVSA, no, que tienes que llamar a Control Urbano. no, llamo a Control Urbano, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Me vuelven a mandar papeles. Todo un cuento extraño. Al fin me reúno con la comisión socioproductiva y me dicen, no, lo que pasa es que sacaron a otro, a la gente esta que administra los recursos que baja al Consejo Federal de Gobierno. Lo que pasa es que a nosotros nos bajan los recursos, pero los proyectos socioproductivos a través de esa, los canalizan a través de esas instituciones. Y esas instituciones nos están diciendo que nosotros tenemos cierto dominio sobre el espacio y que ahí no se puede hacer otro tipo de economía autosustentable si no es impulsada por nosotros para el beneficio de los residentes. Supuestamente de los residentes. Entonces yo quiero que metamos el ojito ahí. Yo quiero que entonces ahí si digamos, mira, ¿qué estamos haciendo? Mira, de verdad somos revolucionarios, de verdad estamos llevando a Chávez en el corazón como nos llevamos la boca mucho. Vivo ejemplo de la corrupción y la hipocresía. No, y hay que recordar siempre que el ejemplo cotidiano tiene que transformarse en algo extraordinario. Eso nos llama a nosotros a romper con todos esos esquemas burocráticos y demás. Vamos a resumir un poco, ya que vamos a despedir. ¿Cuál es el llamado que tú les haces a todos estos compañeros que invitaste a un diálogo, pero no asistieron? Bueno, sí, habrá nuevos espacios de diálogo para encontrarnos, la discusión está abierta. Y bueno, además de eso, de que la crítica es constructiva, sí, somos críticos y autocríticos, y aquí estamos para construir, para aportar nuestro más mínimo granito de arena en este proceso de transformación de la patria grande y el socialismo. Tres cositas rápidamente. Primero y principal, bueno, a un llamado al presidente Maduro, al ministro Alejandro Fleming, que reconsideren la postura que pusieron con Eduardo Samán, que él es el que nos está echando la mano ahorita a los estudiantes, la residencia. Recuerde que él fue profesor de la Universidad Central y es la única mano que tenemos. Por favor, pueblo del 23, reconsidere y apoyen a Eduardo Samán. Como segundo punto, al alcalde Jorge Rodríguez, por favor, lo invitamos de manera colosal, gigante, a que asista a las residencias estudiantiles, porque desde que lo inauguraron no ha vuelto el internet que nos prometió, los negocios socioproductivos, los negocios ficticios. Y también la invitación a todas las organizaciones, a los colectivos que quieran participar, por favor, pónganse a la orden del sistema burocrático de la residencia para ver si lo autorizamos a hacer un proceso de prestamos el aula, pues. Entonces, oye, por favor, mucho ojo ahí a la residencia, por favor, consideremos que todos somos revolucionarios de corazón, como le decía nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Yo quiero hacerle un llamado a los estudiantes primeramente, ¿no? Muchachos, vamos a echar el mano, vale, vamos a sentarnos en la tierra, vamos a caminar los barrios, vamos a verdaderamente poner el pensamiento chavista en la calle, vamos a trabajar por todo, dejemos la apatía primeramente, dejemos la hipocresía y vamos a construir verdaderamente y no quedémonos solo en el discurso. Bueno, yo invitar, gracias, y invitar mañana a las 11 de la mañana, dentro de las actividades de la cuarta feria del libro de Caracas, a la presentación del libro Tortura, Asesinato y Desaparición Forzada, a las 11 de la mañana en el Estado de la Defensoría del Pueblo, y decirle a los estudiantes dos cosas del Mi Padre el Libertador: prefiero una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila. Y el otro, decirle que nada vale que estudien y se gradúen, porque Bolívar decía: el talento sin probidad es un azote. Vamos a invitarlos también este sábado a un concierto que se va a realizar en la Plaza La Candelaria aquí en Caracas, organizado por este Instituto Municipal de la Juventud, para que no vean que nosotros no estamos criticando por criticar y que apoyamos este tipo de instituciones, pero que realmente sirvan al pueblo. Va a haber un evento, un concierto en Plaza La Candelaria, en el cual van a estar las bandas Los Últimos Indocumentados, Una Raza y Dandy León. Eso es a partir de la 1 de la tarde con varios DJ invitados, así que acérquense, que eso es un evento del Instituto Municipal de la Juventud y el Movimiento por la Paz y la Vida. También invitarlos el mismo sábado, va a haber dos conciertos, uno en Frank Garden Bar, los panas están de vuelta de Colombia, los panas de reciclaje, Y Discovery Bar también van a estar Biover y Los Pirados. Por mi parte, bueno, gracias por escuchar esta turada popular. E invitamos a todos a que lleven, manden sus críticas, sus tratados o sus discusiones a esta mesa que está abierta por 120 minutos para todos ustedes. Que decir por la noche de hoy, simplemente hay que resaltar que es hora de destruir lo viejo para construir lo nuevo, como diría el compañero Mao Zedong, y para realmente seguir avanzando necesitamos quitar todos los vicios del capitalismo que tenemos puestos en la cabeza, en el corazón y hasta en la mente. La mejor manera de reivindicar al compañero Julián Conrado y al compañero Illich es esta, haciendo críticas, autocríticas con el proceso que estamos haciendo y sobre todo planteando soluciones reales a los problemas que se nos plantea. Así que vamos a escuchar un tema para despedirnos, o nos dejamos así y decimos que esto te llevó bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación general contamos con la licenciada Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran Leo, en la producción y contenido con el compañero José Pérez, en los controles Herrera y Pulga, y en la locución de este espacio el compañero Javier Saber y quien te habla Richard Alexander. Así que nos despedimos con simplemente Amando Venceremos y nos escuchamos el lunes que viene, carajo.